bueno, es que ojalá esto fuera paseo militar, pero no, no es. O sea, sería absurdo plantearse que aquí los partidos los sacaran con la gorra. Hay que trabajar mucho y sufrir. Hay veces que se sufre más, se sufre menos, pero yo creo que en este partido, por mucho que se comente, es verdad que la primera parte no hemos estado demasiado entonados en algunas cositas, pero yo he sufrido menos, por ejemplo, que el día de Baracaldo, porque al final, cuando faltaban 10 minutos, ya se veía que no podían. Mientras que el día de Baracaldo, pues estuvimos ahí, yo creo, más ajustados. Lo importante al final es el resultado y sobre todo el juego. El equipo está con ganas, está con confianza, así que es verdad que Leo Renault, que es un poco, ya lo he dicho más veces, que es nuestro jugador de referencia, ha estado un poco más espeso en la primera parte. Ya es que no, tiene una lesión, se le ha repetido y anda con dudas si está o no está. Pero al final la segunda parte ha sido determinante con su lanzamiento. Roberto pues también ha estado muy bien, la primera parte ha mantenido el equipo en ataque, la defensa sigue siendo cada día más sólida. Y Mou ha estado, yo creo que aceptable la primera parte, pero la segunda parte pues con Zubiría, el cambio de portero y la defensa que hemos ajustado un poquito más, salvo algún despiste que hemos tenido en el lado derecho, pues ha estado espectacular y eso nos ha propiciado más goles de contraataque y el equipo ya se ha visto pues lo que suele pasar. Si nos hemos quedado uno menos, ya ha sido cuando hemos recuperado los balones y eso nos ha lanzado ya y hemos dado la vuelta al partido, pues creo en el minuto 8 o 10, a base de meter dos goles en inferioridad numérica. La clave ha podido ser intensidad defensiva tanto de ellos como nuestra, ¿no? Ellos en la primera parte mucha intensidad, nosotros no tanto, sobre todo en los últimos minutos, y en la segunda parte ellos han bajado el nivel porque no podían seguir el ritmo de nosotros. Sí, contra este tipo de defensas, con tanto poderío físico, no demasiada altura, pero sí poderío físico, nosotros sufrimos mucho porque solo tenemos dos jugadores que tengan un poco de lanzamiento exterior, que son Roberto y Leo. Roberto ha estado espectacular la primera parte, pero Leo no ha estado al nivel que nos tiene habituados. Luego la segunda parte pues ha sido un poco al revés. Leo ha estado espectacular y Roberto, mientras ha participado como de lateral de extremo falso, pues ha funcionado también muy bien. Ya te digo, yo creo que ha sido sobre todo la intensidad que hemos tenido durante los 60 minutos, con aciertos y con errores, pero la intensidad y luego la confianza en el trabajo. Hemos metido contraataques, hemos metido el pivote, hemos logrado muchas acciones, yo creo, de mérito. Y luego la defensa ha sido muy seria, ya te digo, al final es determinante la colaboración de portería y la hemos tenido en su día. Hemos tenido con Mou en la primera parte, pero con Zubiría es también peninsulario. Quedan 4 partidos. Ahora Fernando, creo que Torroa ya ha perdido contra Gijón. No sé, ¿cómo está el tema? O sea, está que entrenamos 4 días y nos vamos un fin de semana de vacaciones, que es lo único que piensan los jugadores y yo particularmente también. Tenemos muchas días por delante hasta el partido de Puente Genil y la idea es plantearlo para ir a ganar también, ¿no? No pensar en que ganando de Alcobendas. Tenemos dos partidos muy, muy difíciles antes de este de Alcobendas, que es un poco la clave para meternos en playoff, pero no vamos a, ya te digo, no vamos a pensar en ello, en Puente Genil, pero la idea es que cuando lleguemos tengamos que ir a intentar ganar. Llevamos 10 puntos de los últimos 12, este parón nos viene tal vez mal, porque el equipo va lanzado. Ay, la eterna duda. Ya te he comentado que cuando Navidades pensaba que nos iba a venir fenomenal y salimos torcidos porque se nos lesionó la gente. Yo confío en que ahora sea distinto. No sé si luego seremos capaces de ganar o perder, pero vamos a aprovechar esto. No es tanto parón, es distinto a la de Navidad. Después de Navidad fue mucho tiempo. Entonces vamos a intentar oxigenar un poco al equipo a nivel físico, dar una recarga de pesa, de fuerza, y sobre todo que siga con esta animosidad, con este espíritu, que está confiado y se ve fuerte. Sobre todo eso que no lo pierda, y eso creo que el grupo está convencido de sus posibilidades y no lo va a perder. Los jugadores, si es cierto, Fernando, que empiezan a hacer cuentas, números, ¿eso te parece bien o crees que puedes entrar o...? No, te da igual. No. Sería más problemático pues hacer cuentas por el descenso. Tengo que ganar dos para descender, pues para no descender. Entonces que hagan sus cuentas para jugar el playoff, me parece que hasta cierto punto es lógico, porque creas que no, es un extra más que te da y es señal de que ellos mismos se ven que lo están haciendo bien y que tengan posibilidades.